アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Hey! ¡Gigai! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y... nada más. ¡Hola, hola! ¡Ya estamos aquí de vuelta! Como en la semana pasada, tuvimos un inconveniente ahí en el mundo laboral. Es que estaba dormidita. Tuvimos un inconveniente. Pues no pudimos llegar a tiempo. Gómené, chicos. Pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Primero que nada, de Radio Anime Nexus. Gracias. Muchas gracias a CertiPay por pasarnos controles. Sí, por supuesto que te está escuchando. Me quedo CertiPay. El gatón. Gracias por pasarnos controles y pues sigan en sintonía de él cada martes, acuérdense, antes de Alianza Anime está Seiyan Forever, con esa voz tan varonil que tiene este Tipei Kun. Ah, ya está vivo el IRC, yes, qué buena onda. Saludos a Kari-chan, que es la única que anda ahí activa en el IRC, saludísimos. Aquí en el Facebook también, ya se están reportando. Vamos en orden. El primero que se reportó fue Eduardo Bravo. ¿Qué onda, Eddie? Saludos, hola, Sailor DJ, G-Guy. Hola, hola, gracias. No me he presentado, ¿verdad? Soy una grosera, perdón. Yo soy DJ Aome, para los que no me conozcan. Mucho gusto y pues estoy aquí transmitiendo en Alianza Anime todos los San Martes de 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Sí, perdón, es que yo llego así como burro por mi casa, ¿verdad? Perdón. Vías de contacto antes de que se me olviden. Estamos totalmente en vivo hoy, 6 de agosto del año 2019, siendo las 7:07 p.m. hora México. Estamos transmitiendo desde México, por supuesto, desde Catepunk, de México para el mundo. Aquí llegamos. Aquí en las vías de contacto, saludos a Lucar, ¿qué onda? Saludísimos. Las vías de contacto, ya, antes de que se me olvide, antes de las vías de contacto, rápido, ok. Vías de contacto, estamos en el IRC, por supuesto, de Radio Anime Nexus. Entras en la página principal de Anime Nexus, www.animenexus.mx, y buscas donde dice IRC, o ahí donde hay un icono de diálogo, ahí le das clic y te manda al IRC. Estamos aquí con ustedes. O también estamos aquí en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Estamos aquí también transmitiendo, tomando pedidos, checando comentarios. Y estas son las dos únicas vías de mi programa, a lo que prefiere Alianza Anime, en las que yo estoy ahí comunicándome con ustedes, porque es algo complicado, la verdad, estar en otras vías. Así que pues yo elegí estas dos. Ahí para cualquier duda, aclaración, por favor, búsquenos esos dos días. Vamos a ver quién más está reportando. Por cierto, espero que hayan escuchado la transmisión del sábado. Estuvimos ahí en Power Gears. Gears Power, ¿verdad? Estuvimos ahí en Gears Power transmitiendo junto con todas las locutoras de Anime Nexus, bien padre, ahí conversación de lavadero y todo. Estuvo muy padre, muy padre. Hablando de juzgandos y todo eso, de quién nos gusta. Ah, estuvo muy padre, muy padre. Ojalá alguien lo haya grabado. La verdad sí, sí estuvo entretenido. Ay, no me da. Total de ron, ¿escuchas? Alfredo Espinosa nos saluda, dice, hola. Yo me listos y emocionados por un nuevo San Martes, chicas. Mi pedido musical, ok, ya, de una vez a trabajar, gracias. Saludos a Carlitos Imán también. ¿Qué onda, Carlitos Imán? ¿Qué haciendo? Apenitas llegando y espero que todo vaya bien. Chica, ay, muy bien, gracias, mi querido Carlitos Imán, por todo tu apoyo. Saludos a Charlotte. Hola, Charlotte. Saludísimos, gracias por la sintonía. Eduardo Bravo. Saludos desde las profundidades, apenas voy a casa. Ok, gracias. Buen camino, como dice mi papi. Buen camino. Saludos a DJ Lili. ¿Qué onda, DJ Lili? Hola. Muy bien, bienvenida. ¿Quién más? Por aquí tengo otros. Ah, Pablito Perverbes, ¿eh? ¿Qué onda, Pablo Perver? ¿Qué tal, linda DJ? Hombre, ya tienes falta. ¿Acaso te fuiste a reparar las compus del Camelo? ¿De Camelo? ¿Quién es Camelo? No, ahí... Ay, por cierto, aprovechando los micrófonos, ¿alguien tendrá... ¿alguien tendrá la paquetería de Office 2010 en español? Para 32 bits. ¿Alguien la tendrá? Sí, si alguien la tiene, por favor, pásela. Porque ya intenté instalarla en las máquinas y no he podido. No la encuentro. Si alguien la tiene, se lo agradeceré mucho. Y también bueno, ya lo diré cómo es. El crack para... Adiós. Para el Windows 7, si alguien lo tuviese, de favor, me serían de gran ayuda. Bueno, después seguimos con ese tema. Ok, hoy presentamos... Sí, 2010, por favor. Hoy presentamos... quiero el 2010, porque no sé si el 2013 lo aguanta en las máquinas, fíjate. ¿Sí? Ay, gracias, chicos, qué lindos. Yo sabía que mi comunidad de Anime Nexus no me iba a dejar. ¡Órale, perfecto! Pues es que la escuela no paga las licencias, pues tengo que craquearlo, me quedé Jorge Ávila. Sí, eso, Pablo B.S., pero no lo dije tan así. Por favor, chicas, si lo tuvieran, le habían un gran favor a su DJ Yaome. Satanás, saludos. Eso se oye muy loco, ¿no? Satanás, hola. Desde toda la banda ya regresé a ver si no se cae en internet, que sigue lloviendo en mi rancho, ¿eh? Saludísimos. Alright, ok, pues saludos. Gracias, sí, se los agradecería mucho. Bueno, así, vamos a presentar tema del día, que era de la semana pasada. Ok, muchas gracias, mi querida Jorgita Ávila. Ay, gracias, te lo voy a agradecer mucho. Ok, hoy presentamos animes de la temporada de verano, tema sugerido por Andrés Camargo. Quiero Andrés, espero que estés escuchando porque aquí está tu tema. Así que vamos a ver, chicos, qué anime nos recomiendan de esta temporada. Esta temporada de verano, que es la que está actualmente, ¿no? Ahorita, emitiéndose. Así que esperamos sus sugerencias. Por favor, Jorge Ávila dice, buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Ya, compadre. Oh, Dios, eso es rapidez. Jorge Ávila, ándale, con que la comadre nos engañó con su spot. Ya van varias veces que pasa así. No, ese sonó en el auto DJ, ¿eh? Yo no lo puse. Jorge Ávila, con que 35 segundos tarde. Bueno, se la pasamos esta vez, gracias. Bueno, de hecho estaba esperando a que saliera Tipei, porque pues de modo que le quitara su canción final. Ah, comadrena de perdón, usted tenía que ir a cosas de su trabajo, igual sabe que si no se puede un día, se podrá otro. Qué lindo, gracias compadrina. Sí, yo creo que sí vamos a planear un maratón, fíjense. Cuando no transmitan los dólares, no pueden transmitir, yo creo que vamos a meter ahí un maratoncillo de 11 a 1, ¿no? Estaría bien, un sabadín. Pin Star, y ahí dice, también estoy sintonizando, saludos, gracias. Creo que es la única chica, y Akari-chan, me parece que también anda ahí sintonizando. Gracias. Jorge Vila, pero sí estuvo en los Power Gears, comadre, ahí andaba con su shackle. Sí, ahí estuve con mi shackle. Mi crunch. ¿Qué nos comenta Carlos Simán? Piratería, digo, apoyo solidario con un préstamo simple y sencillo. Así es. Ah, muchas gracias, compadrito, Dios se lo pague. ¿Es el Office 2010? 2013, compadre. Bueno, ahorita lo vemos. Gracias, chicos. Ahora sí, bueno, en lo que ustedes me consiguen eso, vamos a colocar buena música. Andrés, creo que no está nuestro protagonista de hoy. Bueno, pues ya quedó aquí asentado en el podcast. Conste que transmitimos con su tema del día. Y pues como él propuso el tema del día, pues obviamente le corresponde el primer pedido musical de la noche. Así que vamos a colocar Fire State Night, el pedido en versión fandub. Muy interesante. Y vamos a colocar también el segundo pedido musical que se ganó DJ Lily por adivinar las pistas del tema del día. Así que vamos con estos dos primeros pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Nueva Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Así que damos inicio a este San Martes de transmisión. Chikai, comenzamos. Poder protegerles y la debilidad de que no sé creer en mí, más lo aceptaré y el mañana enfrentaré. Brave Shine, solo hay oscuridad alrededor, una noche de dolor. You save my life, mi sentido. En el tiempo sé que puedo protegerte, aunque haya miedo en mí, más lo aceptaré. Y mañana enfrentaré, sé que lo iluminaré. Chica y DJ Lily, esto es para ti, solamente aquí en Alianza Anime. Thank you. invito a escuchar Seinen Forever. Somos un programa familiar y cristiano. Ajá, así te quería agarrar, puerco. Escúchanos todos los martes a las 5 de la tarde, hora México, y los sábados a las 15 horas México. Un programa muy, pero muy familiar. Solo por Radio Anime Nexus. Yo extrañaba que Tipei tuviera ese tipo de música, pero nada, ya cuando empecé a escuchar la de Hentai y las chicas, ya dije, sí, eso es de Tipei Kun. Pero pues no se lo pierdan, yo creo que les va a agradar mucho. Él ve ese tipo de animes que a ustedes les gustan mucho, chicos. Ya saben a cuál me refiero. Él los ve y todo eso, así que sintonicen al querido Tipei Kun. Ah, ya, no entiendo. ¿Y si alguien grabó lo de Your Power o no, chicos? Jorge Avilá. Pues nada más el Windows 7 y me quedó compadrín, por favor. Ajá, conviví años con varios programadores. Sí, se ve. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? Saludos a todos los que se están reportando y sintonizando Radio Anime Nexus, y a los que no se reportan, también muchos saludos. Yo sé que aunque no se reporten, no están escuchando. Gracias, gracias, chicas, por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les comenta Carlitos Imán. ¿Habrá DJ Ome Pirata? Podría haber, ¿no, Carlitos Imán? ¿Quieres si apareciera una copia clon tu de tu Yomera? Pues sería padrísimo. Bueno, ella la mandaría a trabajar y yo me quedaría transmitiendo todo el día. Eso me gustaría. Alfredo Espinosa dice: en cuanto al tema del día, recomendaría el anime de mi waifu, Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa. Dice: de la constelación de Seiyus, Senki Se Show y Tenyu Kouge Kiga. Oh my god, que ha destacado montones de memes. ¿Y por qué la recomiendas, mi querido Alfredo Espinosa? Dinos, ¿por qué recomiendas ese anime? Ese anime. ¿Qué tipo de animes nos gusta a los chicos? Yo quiero saber, con nombres y todo. No empieces, Pablo Bessi. Luego me pone Starter, please. Oh, no, espérate. Ah, ya, qué versión, ok. Pues. Home Premium, please, mi querida Jorge Avila. La que puedas, no te preocupes. Por favor, que acompañe. Ok, ¿y qué onda, chicos? ¿No nos están haciendo recomendaciones de animes de temporada? Giro, no pude oír el programa completo, hubo karaoke. ¿Dónde hubo karaoke? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, qué bueno que alguien lo grabó. Pues estuvo entretenido, me quedé de Shima, ya sabes cómo nos ponemos de Lucky's ahí. Gracias, querida Kari-chan. Pues no sé, ahí, ¿qué nos comentan acá? Akari-chan, Vinland Saga, ¿es lo que nos recomiendas, Akari-chan, de esta temporada de verano? Excelente. Como que ahora no están comentando mucho, ni pedidos musicales. Bueno, ¿seguros? Sino para colocar mis pedidos musicales, yo. Mis autopedidos musicales. ¿Quién nos comenta por acá? Por favor, compadre. De favor. Ok, pues vamos con pedidos musicales. Que nos comente el compadre. Acá un pedido, comadre. Este anime me dio mucho que pensar y qué más que volver a escuchar el opening. Por supuesto, usted vea si lo puede poner. Si no, ya sabe que no hay problema. No, claro que sí. Con todo gusto. Y vamos a colocar el tema de... oh my god, ok. De Huna, Here. Vamos a colocarlo. Y luego Gibran Orozco dice: hola, buenas tardes, espero que estés muy bien. Hoy me gustaría que coloques el opening de Oregairu. Ay, con todo gusto. El tema de Naki Yanagi. Kuromoroki. Ok. Y terminando este bloque musical con el pedido de mi querido Alfredo Espinosa. El tema de Rainbow en versión japonesa. Ok, vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Almanexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. たった一人の私はここ瓦礫の船息もできない降り出す雨眠るように loco. Gracias. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Jikai, pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela quien le duela, le arda quien le arda. Es Radio Anime Nexus. Alright, estamos en el mes de aniversario, el treceavo, ¿no? El treceavo aniversario, si no me equivoco, de Radio Anime Nexus. ¡Ay, no más! 13 años al aire. ¡Qué barbaridad! Se dice fácil, pero no lo ha sido, mis queridos Ram. ¿Escuchas? Un gran, gran camino ha recorrido Radio Anime Nexus. Miles de locutores que hemos pasado por aquí, por estos micrófonos. Muchas entrevistas especiales, programas, transmisiones semanales. Y wow, un gran, gran esfuerzo de parte de toda la familia de Radio Anime Nexus. Un fuerte aplauso, por favor. Así es, y por supuesto, una ovación para ustedes, mis queridos Ram, ¿escuchas? Ah, 13º aniversario. ¿No es 13º? Bueno, ok. 13º aniversario. Muchas gracias, mi querido Urashima Keita, ahí por el tip. El 13º aniversario de Radio Anime Nexus. Se escucha más bonito, ¿verdad? Gracias. Pues estamos celebrando este mes de aniversario y pues muchas, muchas gracias a ustedes, chicos, a su apoyo, a su preferencia, pues es que esta gran, gran radio pues sigue al aire. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, chicos. A nombre de toda la familia de Radio Anime Nexus, muchas, muchas gracias. Ok, pues ya me puse el dos chipi, perdón. Qué emocionan los aniversarios. Me emocionan bastante. Es un proyecto de 13 años, chicos, y wow. Hemos superado bastantes, bastantes cosas. Qué padre. Bueno, no hay muchos comentarios el día de hoy. ¿Qué pasa, chicos? Pues voy a tener que empezar yo a comentar. Los que voy a mencionar no los he visto, la verdad, estos animes de esta temporada de verano. Pero he escuchado buenas reseñas de estos animes, así que pues vamos a hacer mención. Este les puede interesar. Dice, y como dice, se llama Araburu Kisetsu no Otome Domo Yo. Así se llama este anime. Y cuenta que las chicas de un club de literatura de la escuela secundaria hacen un pequeño juego para conocerse mejor, respondiendo a la pregunta: ¿qué harías antes de morir? Una de las chicas respondió: sexo. El huracán desatado por esa palabra empuja a cada una de estas chicas con diferentes orígenes y personalidades a sus propios caminos, torpes, divertidos, dolorosos y emocionales hacia la edad adulta. Es una serie y se estrenó el 6 de julio justamente de este año. Cuenta con 12 episodios y pues ustedes chéquenlo a ver qué les parece. Vamos a ver qué otro anime nos encontramos por aquí de esta temporada de verano. ustedes están viendo alguna, por favor, menciónenos las chicas y díganos su opinión de estos animes. ¿Verdad que sí, Carlita Simón? No, yo también, ya, mejor ahí dejo ese tema. ¿Qué nos cuenta Jorge Ávila? Ok, gracias, compadrito. A ver, Pebra. ya estás ahí, Pablo Bese. Dice, chicas, élite, solas en una escuela, solas de noche y jugando esas cosas, pues, así dice. Yo no hice ese concepto. ¿Qué os cuenta, Carichan? Ok, gracias. Videos musicales, ya lo saben, con todo gusto. Ya son 7:49 p.m. hora México. Qué rápido, ¿no? Aquí tenemos otro anime que está haciendo mención. Fire Force también. Y cuenta la historia de que en Tokio se encuentra bajo un extraño fenómeno. La gente entra sin remedio en combustión espontánea. Que se incendian de la nada. Aunque afortunadamente hay un equipo a cargo de mantener a raya este particular infierno, la brigada antiincendios, que además ahora cuenta con un nuevo miembro, Shinra, un adolescente de sonrisa perturbadora, poder curioso y cuyo objetivo es convertirse en un héroe. Entonces es una serie como de bomberos, chicos. Se estrenó el 6 de julio también y cuenta con 24 episodios. Se escucha interesante. Bueno, pues hay que checarla. Francisco Menchu, qué milagro, mi querido Ron, escucha. Dice, hola, buenas noches, espero que estés bien y que Kamisama te bendiga. Gracias, siempre. Me reporto otro San Martes, ahora no estoy viendo anime de temporada por cuestiones de tiempo. Oh, ya veo. Ya que la escuela y las tareas me dejan casi sin tiempo, sí, te comprendo. Espero escuchar sus recomendaciones de la temporada. Por favor, ¿podrías poner esta canción? Con todo gusto, mi estimado. Ok, pues gracias, mi querido Francisco Menchu, por la sintonía. Y muchas gracias a ti por escuchar los podcasts. Ya me has dicho que tú escuchas los podcasts. Eso me hace muy, muy feliz. Qué bueno que te gusten las repeticiones ahí del programa. Ok, ahorita descargamos tu video musical y de una vez lo vamos a colocar, aprovechando que hoy no hay mucho tráfico de pedidos musicales. Pues vamos a colocarlo de una vez. Bloque de 4 canciones, ¿les parece? Excelente, me encanta que todos estemos de acuerdo. Ok, pues recuerda que estamos de aniversario aquí en Radio Anime Nexus. Así que por favor sigan apoyando a la radio y a los diferentes programas y proyectos que tenemos para ustedes. Todos los programas son diferentes, manejamos temática diferente, así que pues estoy segura que no te vas a aburrir nunca, porque pues tenemos diferentes propuestas de programa. Aquí está, excelente. Va a ser bloque de 4 canciones. Perfectísimo. A ver, esta la ponemos al final para comentar. Ok, listo. Perdón, descargando pedidos musicales. Listo, ya está, mi querido Francisco Manchu. Así ya lo colocamos. ¿Qué nos comenta Alfredo Espinosa? Dice, oh my god, nos pone muchos comentarios Alfredo Espinosa. Nos recomienda otro anime. Senki Senshu Sinjo, ¿qué? Sinjo Hear Me, que le encanta por combinar los conceptos de Mahou Shoujo, ciencia ficción y música. Las batallas entre Noises contra los Sinfonier y el hecho de que todo el reparto esté compuesto de cantantes de idols. ¿Se escucha bien? Prometedor. También nos recomienda Alfredo Espinosa Danger Me Day War. Este ya lo habíamos comentado, ¿no, Alfredo Espinosa? Dice que tiene su origen en una novela ligera del mismo nombre, siendo la más votada por los fans en el año 2016, con elementos RPG, con chispazos de harem, comedia y romance. Ok. Y finalmente recomienda Shuyu Kougeki ga Senkai. Solamente por los memes, porque no ha tenido oportunidad de verlo, nos comenta. Ah, ok, que tiene buenos memes. Bueno, por algo ha de ser. Muy bien, muy nos está comentando algo más. Bueno, mientras vamos a leer acá. Por cierto, ya también la temporada de la película número 3 de Free. Esos chicos en el traje de baño, que bueno, ya va por qué tipo de armas. Ok, muchas gracias, mi querido Alfredo Espinosa, por tu comentario. Dice Urashima, ¿cómo estar en desacuerdo si no nos consultas? Pues por eso. Pero al aire sí los consulto, aunque pueden decir que no también. Bien, vámonos con los siguientes pedidos musicales y ahorita venimos con más recomendaciones. Ay, Urashima, luego. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de... A ver, ¿quién pidió por aquí? Ah, en el IRC, el pedido de Alex Turner. Ahora con tu pedido musical, el tema de Wada Koji, Which is the Wild. Continuando con el pedido de... ¿Dónde estás? De Breaker45, que se fue, pero bueno, alcanzó a colocar su pedido. Tema de One Day, del anime de One Piece, por supuesto. Y continuando este bloque musical con el pedido de mi querido Francisco Menchu, con todo gusto. Tema de Claris, vamos a escucharlo. Y de regalo va el tema de Senseiya de Los Cabas en fandub latino, interpretando por Suki 90, una de nuestras nuevas locutoras aquí de Radio Anime Nexus. Así que vamos a escucharlos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Yeah. voces al unísono estarán, sin duda, grabadas para siempre muy dentro de mí. La armonía del amor que alimenta este corazón no ha de morir. ¿Qué será lo que no comprenda Dios, que nos une en un instante y luego no? Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nueva Nexus, la número uno y nada más. Oye, qué lindo. Fanlook nos regaló ahorita a nuestra compañera Suki 90. Así es, qué bien se oye, ¿eh? Por favor, felicítala, me queda DJ Lily. Nos gustó mucho ese fan loop y pues ya va a ser de nuestros favoritos aquí en Alianza Anime. Ok, pues continuamos con el tema del día. Estamos hablando de los animes de la temporada actual, de la temporada de verano. ¿Cuál estás viendo y cuál nos recomiendas y por qué? Este es el tema del día de hoy. Y estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. Jigai. 8:15 de la noche, hora México, hoy 6 de agosto del año 2019. ¡Qué rápido! Agosto, septiembre, octubre, ¡oh, Dios! Septiembre, ¡oh, ya nos queda menos tiempo para preparar el aniversario de Alianza Anime! ¡Oh, oh! Jorge Ávila, ya parecía que la comadre iba a decir que andábamos en el aniversario de Alianza Anime. No, andamos en el aniversario de Anime Nexus. Anime Nexus, y me salió el Luna Norteña. Jorge Ávila, hace mucho hice la pregunta sobre el aniversario de hace un mes, compadre. Aniversario de Alianza Anime, de que si la comadre ya le avanzó algo y aún la pregunta sigue siendo. Ahora sí la comadre le avanzó, no le ha avanzado, compadre. Ay, yo me voy a apurar. Aniversario número 13, ok, no, jaja, muy gracioso, compadrito, muy gracioso. Jorge Ávila, respondiendo al tema del día, dice, ah, pues veamos con respecto al tema. Yo me enfoco más en la continuación de unos animes que vi hace tiempo. Uno de ellos es Karakai Jousu no Takagi-san, que está en su segunda temporada. Es sobre Nishikata, que estando en la escuela es víctima de las bromas de su compañera de clases, la cual se llama Takagi. Ok, bueno, pues gracias, compadre. Pablo B. Se me puso a ver el anime de Magical Senpai y pues ese anime cambia el doble sentido, combina el doble sentido, una waifu muy fu... ¿qué? Waifuleable y ricolina, así comenta Pablo Essen. Magia, vida escolar y muchos, muchos accidentes de esos que les gustan los chicos que Ome ya corrompió. Y la chica está como bien rocolona, dice, ¿eh? Así lo leo, Como diría Ome, Oshi, ¿qué pasas, Pablo Perver? Jorge Ávila, ándale, con que la comadre sirve free, bien que lo conoce, pues uno que otro, compadre. Jorge Ávila, también el que me llama la atención es el anime de Firefox, el cual se me hace un cambio diferente a los temas que tocan los animes, el cual trata de bomberos, pero como es de costumbre acá el señor Jorge, no le gustan los animes en transmisión. Y está esperando a que el anime acabe para verlo, pero ya está en la lista de pendientes. Muy bien, junto al aniversario de Alianza Anime. Ok. Muy bien. Ok, vale, vale. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos por aquí. En privado, pues recuerda que Radio Anime Nexus transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos aquí en transmisión, chicos. No se les olviden, diferentes programas, diferentes temáticas que manejamos aquí. En general es de videojuegos, de anime, manga también. Por ahí tenemos a Kerichan, nuestra experta en manga. Pues no se olviden de sintonizarla. Para más información, consulten los horarios en www.animenexus.mx. Coman frutas y verduras, escuchan, vean y vivan el anime. Anuncio pagado por Anime Nexus, para Anime Nexus y por Anime Nexus. Así es. Ok. Vamos a ver. Vamos viendo Free, le dice Perver a Ono. ¿Qué? ¿Qué? A mí porque, me gusta mucho la natación, sí, Pablo Bese, por eso lo veo. Eduardo Bravo, ok, bueno. Warrior Nick Solano, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Ok. Muy bien, excelente, suerte. Pablo Bese, ¿no te envía del juego de Valkyrie Drive para Windows junto con la Suite de Office? No sabía que había juego de Valkyrie Drive, pero gracias. Te pusiste roja a los de Free, pues es que fue algo roja. ¿Cómo desconcentran? Ok, pues ya parece que no hay más comentarios. Hablen ahora o callen para siempre. Vamos a ver aquí qué nos comentan. ¿Se viene tu cumple, Akari-chan? ¡Qué buena onda! ¿Cuándo? ¿Cuándo es, mi querida Akari-chan? Giro. Ok. Bueno, ¿cuándo es, Akari-chan? Dime. Dime, por favor, ya para armar la pachanga. Ok, también les recomendamos el anime de Ben, que trata sobre los yukais. Los yukais. Viven entre los humanos, a veces toman su apariencia y se llevan así, chequen los nombres. Ben, Bella y Velo. Algo particular esos nombres. Estos yukais que protegen a los humanos contra las criaturas más malvadas. No obstante, son rechazados tanto por los humanos como por los yukais, pero continúan luchando con la esperanza de que algún día se conviertan en humanos. Interesante. Torto del nombre, ¿no creen? También, Ensemble Star. La historia gira en torno a una academia privada para idols masculinos que cuenta con un largo historial de alumnos que han alcanzado el éxito. La protagonista del juego es una chica que se transfiere a la academia por sus circunstancias especiales, convirtiéndose así en la única alumna femenina. Interesante. ¿Qué más nos comentan por acá? Ah, de casualidad tu prima Toña no me ha enviado saludos. Y sí, no te ha enviado saludos. Pero ya la vamos a traer. Yo creo que este mes, ¿no? Como que ya es Ándale, agosto y septiembre. Bueno, vamos a traer a Rosario en agosto y a la prima en septiembre. ¿Qué te parece? Ya para que se preparen también para el aniversario de Alianza Anime. Chica, pues creo que ya no hay más comentarios. Así que vamos con un bloque. Bloque retro, ¿qué les parece? Vamos con el tema del ending de Sakura Card Captor, la carta sellada. Continuando con el tema de Code Geass Opening 1 y terminando con Caprichosa Eres Tú de Dragon Ball. Jikai, vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Ah, por aquí tenemos otros comentarios. Jorge Avila, a mí se me hace que la comadre va a estar con las presas en el aniversario. Calla, compadre, calla, que estoy, tengo que planear lo de nuestro anime, Rocola Anime. Algo roja, no hombre, ya conocemos a la comadre. Bueno, vámonos con esto, lo que aquí siguen hablando de Brie. Vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, ya volvemos. Por ti, yo gritaré y lo haré por ti, para que tú pronto estés aquí, para que tú mi alma puedas escuchar y te alcance al fin mi voz, porque esto que yo siento ahora es un cielo azul, tú das tanta magia a mi vivir. Eres mi esperanza, mi verdad, mi alegría, mi luna, mi sol. Te conozco y tú a mí, habitamos un corazón, yo en ti y tú en mí. Amor, yo volaré y lo haré por ti, yo gritaré y lo haré por ti, para que tú pronto estés aquí, para que tú mi alma puedas escuchar y te alcance al fin mi voz. Azul, tú das tanta magia a mi vivir. Yo volaré y lo haré por ti, yo gritaré y lo haré por ti, para que tú pronto estés aquí, para que tú mi alma puedas escuchar y te alcance al fin mi voz. Cielo azul, tú das tanta magia a mi vivir. Uh-huh.

vencedor. Es lo que tú buscas con obcecación y no puedes ver tu destino así con ojos tan inocentes. Yo creo que algún día podrás darte cuenta que en tu espalda llevas las alas que rumbo al lejano futuro te llevarán. La premisa del despiadado ángel a través del portal de tu alma volará. Si por solo un instante de tibio dolor al templo de tus recuerdos traicionarás, abrazando este cielo resplandecerás. Como el Mesías llega a ser leyenda. Durmiendo en la cuna de mi amor, la mañana vendrá si eres llamado por el mensajero de sueños. Puedes ver tu nuca brillar, la luna refleja en el cuello su luz. En el mundo entero, deteniendo el tiempo, deseo encerrarlos, pero si el destinado encuentro entre dos personas tiene una razón. Pienso que es una Biblia para conocer lo que es libertad. La premisa del despiadado ángel, tu tristeza debiera entonces empezar aferrándote a esa forma de vivir. Cuando de ese sueño despertaste, el que más brilla y con su luz propia eres tú. Joven Mesías llega a ser leyenda. La historia es creada por las personas que van tejiendo el amor. Aunque jamás seré diosa o un ser divino, sé que viviré. La premisa del despiadado ángel a través del portal de tu alma volará. Si por solo un instante de tibio dolor al templo de tus recuerdos traicionarás, abrazando este cielo resplandecerás. Joven Mesías llega a ser leyenda. Giga, pues ya regresamos, porque nosotros somos inevitables. Ok, pues ya regresamos con este fondo musical. Interesante, ¿verdad? Un beso a Iron Man, donde quiera que esté. Gracias, Iron Man, por salvarnos. Ok, continuemos con el tema del día de hoy, porque esto se acaba porque se acaba. Ya nuestro tiempo de transmisión a punto de extinguirse. Más o menos 20 minutos todavía quedan. Nos comentan en el IRC, Rina Inverse dice, una recomendación de anime de los actuales es Dumbbell Nankilo Moteru, que trata de una chica que quiere bajar de peso para conseguir novio y va al gym. Es una comedia. Y el anime parece manual para hacer ejercicio en casa, para bajar los tacos, nos comenta Rina. Petición musical. Oh, ok, bueno, déjame ver si me da tiempo. Me queda Rina, porque ando un poco corta de tiempo. Cuidado que te muerde Rookie. Ups, ahí hay algo. Algo con los fanrub. Bueno, el tema del día, vamos a ver los últimos comentarios. Ese anime me recordó ahora en high school. Sí, ¿verdad? Se parecía. High Host Club. Host, no, ese es otro. Ahora en high school. Host Club era otro. Jorge Ávila, ya la descubrimos, ¿no? Comadre con la chancla, ¿no? Comenta Jorge Ávila. Pero Abraham, buenas noches. Diría yo, me vuelvo un anime de temporada, pero de otoño. Qué emociona ese de los 7 pecados capitales, ya que viene su tercera temporada. ¿En serio? Sí, he escuchado buenos comentarios. Pues a esperarla. Muchas gracias, mi querido Héctor Abraham, por la sintonía y la recomendación. Pablo B.C. respondiendo a Perveromen. Ajá, y yo vi el anime de Keijo por su trama y porque me encanta la natación también. Ok. Cada que luego me dan unas ganas tremendas de ir a nadar, comenta Pablo B.C. Aunque claro, en mi caso sí se puede creer, debido a que veo ese tipo de animes con motivos de investigación. Después hacer recomendaciones como por ejemplo para ciertos tops. Wink, wink, comenta Pablo Bess. Pablo Perver Bess. Ah, oh, ok, interesante tu imagen, mi querido Pablo Bess. Jorge habla, no, comadre, ya me recordó lo que le pasó a mi Iron Man. Ay, ni lo diga, compadre. Ni lo diga, que yo también lloré esa vez. Le pasó a nuestro querido Iron Man, salvador de la raza humana, amén. Ok, bueno, pues vámonos con el siguiente pedido musical de la noche. Yo creo que sí nos da tiempo entonces. Ok, ahorita lo ponemos, mi querida Rina. Si tuvieras el link de descarga, me ayudarías bastante y agilizaríamos tu pedido musical. Mientras vamos con el pedido de Ignacio Godoy, si no me equivoco, mi querido Ignacio Godoy. Mi querido Sailor fanático, Ignacio Godoy, Vamos con el tema de Moonlight Dazu. Vamos a escucharlo junto con el pedido de Reina, que nos va a pasar ahorita el link de descarga, ¿verdad que se me queda Reina? Y enseguida regresamos ya para despedir la transmisión de este San Martes. Yikai, vamos con esto y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! 緒に目いっぱいに空気を吸い込んだ血と汗を煮えに憧れを成果にフルボリュームで叫べよ光あれ己と戦う日々に幸い曲がらず屈せず理想を追い続けるその覚悟光と呼ぼう光あれ Chica, y pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. Ok, bueno, pues ya a escasos minutillos de terminar este San Martes de Alianza Anime. Vamos a ver si hay más comentarios antes de despedir transmisión. Porque ya nos vamos. Oh yeah, ya nos vamos. I'm sorry, debemos irnos a hacer pendientes que tenemos. Porque esos regalos de Alianza Anime no se van a comprar solos, ¿verdad? Debe tener patrocinadores y para mis regalos, pero bueno. Jorge Ávila, hey comadre, que no se le olvide aquello que nos debe, que no debe faltar. Eso que nos guía por el buen camino. lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz que ya la necesitamos y más si es de la doctora profesora comadre Sama. Te pasas, Jorge Ávila. Me apenas, chiquillo. Vamos a ver qué otro comentario hay por aquí. Ya, ¿qué otro comentario habrá por aquí? Ok. Pues yo también soy de la vieja escuela, mi querida Rina. Nada más que yo andaba en otro lado. También ocupábamos el MSN para los videos musicales. Y también aún batallamos, de hecho, con el auto DJ. Era genial. ¿Auto DJ mala onda? Sí, siempre ha sido mala onda. Exactamente. Ah, porque Rina Inverse era antigua locutora de Anime Nexus, ¿verdad, mi querida Rina? Y creo que vas a estar, ¿no? Este viernes transmitiendo ahí. En el especial de... ¿Cómo se llama este especial? ¿Cómo se llama el especial? Pues se me fue el nombre. El especial de los veteranos, sí, ¿verdad? Los veteranos de Anime Nexus. ¿Vas a estar ahí transmitiendo, mi querida Rina? ¿O qué? Cuéntanos, por favor. Para hacerte promoción. Pam. Así es. ¿A qué hora? Es lo que quiero saber. Pero Rina... ¿Qué onda, Rina? ¿Rina-chan? ¿Y así te llamabas? ¿O tenés otro link? ¿Tenés otro nick? Shining Yume con Rina Inverse. Ah, pena, me da pena. Ok. El tema de Evangelion, que lo cante. Oh, Dios, no sé cómo puede salir eso. Soy muy pequeño para que me quede. Ok. En el barrio del Sensei Inuyasha. ¿Van a estar ahí con lo del veterano o vas a estar de invitada, mi querida Rina-chan? Gracias. Ok, bueno, pues ahí en lo que solucionan los horarios. Vámonos con más temas musicales. No, pues ya nos tenemos que ir. Oh my god, me moro. Muy bien, chicos, pues recuerda que es el mes de aniversario de Radio Nueva Nexus. No te pierdas los programas especiales que tenemos para ustedes. Ya acaban de escuchar Girls Power ahí con las locutoras actuales de Radio Anime Nexus. Ah, ya. Ok, gracias, Zachary-chan. Entonces Reina va a estar en el radio del Sensei Yasha. Ah, una transmisión especial. Qué buena onda. Ok, gracias, Zachary-chan. ¿Y qué más, chicos? ¿Qué más? Pues no se les olvide volverme a escuchar cada San Martes, por favor, de 19 a 21 hora México. Aquí los vamos a estar esperando con todo cariño. Con lo mejor del Jikai y de Alianza Anime. ¿Qué más? Pues consulten los horarios. Ok. Bueno, muy bien, Orina. Excelente esta vez. Tenemos el pendiente de esa transmisión. Bueno, pues gracias a las chicas del IRC. A Kari-chan, muchísimas gracias. A Ram, a Urashima Keitaro. A Eddie Cyborg, gracias. A Alucard99, muchas gracias. A Hiro, a Pink Star. A Rina Inverse, a Rukia. Y a Spider. Muchas gracias, chicos, por estarme apoyando aquí en el IRC, nuestro querido IRC. Me encanta mi IRC, no lo cambio por nada. Ok, gracias a Christian por la información. Pues gracias a los chicos de Facebook, muchas gracias por participar en el tema del día y por estar en sintonía. Y ya me salió una rima. Siempre pasa. Bueno, gracias a Carlita Simán, a Pablo Perro Herbese, a mi compadre también, muchísimas gracias, a Ignacio Godoy, por supuesto. A ver, ¿a quién más se me está escapando? dejen, abro el Facebook porque luego se me escapan ahí los nombres. Pues aprovechando que tenemos tiempo ya para despedir la transmisión como se debe. Y ya tengo canción para el karaoke. Alianza Anime, ya sé cuál voy a cantar. Sí, en octubre, no se olviden. Llega ahí el 10º aniversario de Alianza Anime. Ya tengo cuál voy a cantar. Espero que me salga bien. Bueno, pues gracias a los chicos del grupo de Alianza Anime aquí en Facebook. Muchísimas gracias. Pam, pam, pam, pam. Excelente. A ver, déjenme ver quién más anda por aquí comentando. Ok, gracias. Permítanme, Jorge Ávila, muchas gracias, compra. Muchas gracias, compadre. ¿Quién más me faltó mencionar? Héctor Abraham, gracias. Ignacio Godoy, por supuesto. Y a Gibran Orozco. Gracias, chicos, por la sintonía. Y me faltó alguien de aquí. Guerrero X, muchas gracias. Y Alfredo Espinosa. Gracias, chicos. Bueno, pues vamos a despedirnos como se debe. Cambio musical, por favor, DJ. Ay, eso me debo olvidando. Perdón. Y como bueno, vamos a interrumpir el momento ahí del cambio musical. Pues el último pedido va a ser un tema de Lars and Ciel, tema de Link, que me encantó y lo voy a cantar. Oh sí, lo voy a cantar en el karaoke Alianza Anime, en versión español, claro que sí. Pero quiero que escuchen la versión original, está padrísimo. Vamos a despedirnos con este tema musical. Y pues gracias por la sintonía. Ahora sí, cambio, por favor, de fondo musical. Shikai, muchas gracias por la sintonía el día de hoy en otro San Martes de Alianza Anime. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Muchas gracias por el favor de su atención. Los dejamos con este último pedido musical. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y de Alianza Anime, por supuesto. Hasta la próxima. Y vámonos con este tema. Muchas gracias por la sintonía. Hasta el próximo San Martes, Alianza Anime. Un beso, sayonara. 幼い頃からつま先立ちで解かない扉があったよね。時間を忘れてさまよい尽くした迷路の道はいつもそこに行き当たる。無意識に君の笑顔を探すのは止められない。何一つ変わらずに今も僕は欠けてゆく。傷つけ合うのをやめない散ってゆく世界だけ